mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelec y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó: ¡Escúchame, hijo de Ahitob! ¿Qué quiere mi rey? ¿Por qué han conspirado contra mí? ¡Tú y ese hijo de Isaí! ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme, como está tratando de hacer hoy mismo? Pero, señor, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. ¡Ahimelec! ¡Ten por seguro que morirás junto con toda tu familia! Y le ordenó a su escolta: ¡Maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él! Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: ¡Hazlo tú! Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelec, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: ¡Lo sabía! Cuando vi a Doeg el edomita allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo. No tengas miedo. Te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Desayunamos. Primera Samuel capítulo 22, verso 11 al 23. ¡Qué terrible! Saúl mandó matar a los sacerdotes del Señor. Sí, y como David había mentido, agarró a todos desprevenidos y sucedió esta terrible masacre. Ahora, hay otra cosa que me hace recordar este suceso. En el verso 19 dice que Saúl mandó aniquilar a todos, niños, mujeres, incluso a los animales, y en su enojo no dudó en hacerlo. Pero años atrás, cuando el Señor le mandó aniquilar a los amalecitas, Saúl se fue con excusas y no mató lo mejor del ganado. Y allí podés darte cuenta cómo en realidad Saúl actuaba según lo que le convenía y no para obedecer al Señor. Tengamos cuidado de qué cosas son las que nos mueven a actuar. Que nos mueva el amor, que nos mueva la palabra de Dios.